Bienvenidos una semana más a este espacio Hablemos de Salud. Como cada semana tenemos una cita, ya saben, los profesionales del área sanitaria de Talavera pasan por aquí para hablar de diferentes cuestiones. Hoy nos toca hablar de investigación, además hablaremos de los octavos premios de investigación y la Semana de la Ciencia. Todo parece así mucha información, pero ahora poquito a poco se lo vamos desgranando siempre de la mano de Pilar Fluriache. Muy buenos días. ¿Qué tal, Diana? Buenos días. Siempre pienso así mucho tu apellido porque Marina Muñoz siempre dice, se dice muy bien de corrido, pero si lo piensas te equivocas. Ya, bueno, pero una vez que ya empiezas a decirlo, al final sale. Estamos muy bien acompañadas, como siempre, en el estudio, Pilar. Tenemos, los micrófonos al completo. Yo creo que no nos cabe nadie más porque vamos a hablar de diferentes asuntos en esta semana. Efectivamente, además es interesante tratar aquí en Hablemos de Salud temas no siempre relacionados o no solo relacionados con salud en cuanto a intervenciones, pruebas, cuestiones relacionadas con la parte asistencial, sino también qué importante es la investigación. La investigación que en el área de Talavera también se investiga. Para ello vamos a hablar hoy en Hablemos de Salud con tres personas que son las que componen la unidad de apoyo a la investigación del área integrada de Talavera, que son Joaquín Álvarez Gregory, que es médico adjunto en el Servicio de Urgencias del Hospital de Talavera y es el coordinador de esta unidad. Gerardo Ávila Martín, que es licenciado en Biología, además es miembro de la unidad. Y Ana Cecilia Martín Guerrero, que es médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y también es técnico de salud en el área y forma parte, como decimos, de esta unidad de investigación. Y buenos días, chicos. Buenos días. Y antes de empezar a hablar de investigación, vamos a hablar de qué es la unidad de investigación del área. Joaquín, cuéntanos. Bueno, la unidad de investigación fue una iniciativa que surgió como idea original pues más o menos a mediados del año 2016. Empezamos a hablar en gerencia un poco del aspecto de profesionalizar la investigación como tal, ¿no? Siempre se ha investigado. Al final siempre ha habido gente interesada en investigación que un poco hacía, digamos, la lucha por su cuenta, que tenía sus iniciativas y sus inquietudes y llevaba a cabo la investigación un poquito de manera, bueno, no vamos a decir amateur, porque esa no es la palabra oportuna, pero bueno, lo hacía un poco sin organizarse o sin realmente saber qué estaba haciendo cada uno en el área, incluso en nuestro área y en las áreas colindantes. Con esa idea, pues bueno, empezamos a diseñar un poco pues qué necesidades eran oportunas, qué nos hacía falta tanto en recursos humanos como materiales, y fuimos diseñando primigeniamente la unidad. Primero contamos con la colaboración de Gerardo, que inicialmente estaba en el Hospital Nacional de Parapléjicos, allí en investigación, y empezamos a contar con él con una colaboración puntual que venía varios días a la semana, que luego fuimos incrementando. Después fuimos diseñando un poco a dónde queríamos llegar, nos dimos cuenta que nos hacía falta también pues otro técnico de apoyo y lanzamos una oferta pues para que en este caso se incorporó Ana, también que necesitábamos algún tipo de ayuda administrativa y fuimos un poco pues montando lo que la unidad es hoy, ¿no? Que es una unidad en la que estamos nosotros tres, más un apoyo administrativo que ahora mismo es Ángel y que sobre todo, pues como sabéis, nos dedicamos un poco a la asesoría, no solo metodológica, sino en todo lo que tiene que ver con la investigación. Ayudamos a la gente desde a cómo manejar los datos o cómo publicar en una revista o cómo acceder a una convocatoria o cualquier cosa o cualquier duda que alguien que está metido o intenta meterse en el mundo de investigación pueda tener. Eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? Cuando un profesional, hablamos de cualquier profesional, cualquiera, porque parece que solamente investigan los grandes médicos facultativos, ¿no? La investigación no se extiende a cualquier ámbito profesional y después, de hecho, lo veremos en los premios de investigación, cómo abrís el abanico a todos los profesionales de todas las categorías. Yo quiero investigar y digo, a ver, Gerardo, me gustaría introducirme en el mundo de la investigación. ¿Cómo planteo un trabajo así? ¿Qué tengo que hacer? Y luego, bueno, pues, ¿qué pasos tengo que seguir? A ver, nosotros realmente lo que estamos intentando en el área de salud es quizás crear un cambio cultural, ¿no? Que la gente entienda cómo debe estar expresado un proyecto metodológicamente bien para poder llevarse a cabo. Porque realmente la investigación se puede hacer de muchas formas, pero siempre tenemos que hacer una investigación en condiciones, ¿no? La unidad de apoyo lo que hace realmente es intentar convencer a la gente de que empezando a hacer las cosas bien, al final todo sale bien, ¿no? Uh-huh. Que realmente es lo que se trata. Al final ahora la legislación ha cambiado mucho, sobre todo en el tema de la ley de protección de datos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso que hacemos de ese tipo de datos. La unidad de apoyo desde el principio empieza a orientar a la gente para hacer un uso adecuado no solo de los datos, sino estructurarlo de tal forma para que se lleve a cabo un proyecto de investigación en condiciones. Entonces le asesoramos desde el principio, centramos primero una cita, le asesoramos, le decimos lo que tiene que hacer, qué tipo de pasos tiene que dar, qué tipo de formatos tiene que utilizar y qué contenido tienen que tener. Ponos un ejemplo de un proyecto de investigación el que tengáis en las entre manos ahora mismo, por ejemplo, algo... Es que tenemos tantos... Elige uno. Tenemos tantos proyectos activos. Realmente nuestro trabajo al final. ¿Actual o anterior? Es decir, un tema. ¿Sobre qué tema? Te podría decir ahora mismo, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante de nutrición, que estamos muy, muy activos con ellos. ¿Nutrición en niños? Nutrición en general. En general. Para valorar la desnutrición en el área. Tenemos proyectos, sobre todo la parte de residentes que necesitan hacer, los residentes necesitan hacer una parte de investigación en su estancia de residencia. Tenemos muchísimas líneas activas, trabajando en vitamina D, trabajando en antibióticos, trabajando en muchísimas categorías. Entonces sería difícil describir un proyecto en concreto. Uh-huh. Pero realmente cuando llega la gente lo que intentamos es hacerle un seguimiento adecuado para que ellos consigan hacer la labor que quieren. Muchas veces el problema que tiene el sanitario es que no tiene tiempo para hacer investigación. Entonces nosotros le damos ese plus que necesitan para llevar a cabo sus proyectos. Ellos están mucho tiempo metidos en su labor asistencial, entonces el apoyo que les damos nosotros es fundamental para llevar a cabo eso. Porque luego esos proyectos tienen que ser validados, ¿no? Efectivamente. Luego, al final, nosotros les vamos orientando hasta que, en última instancia, pasa un comité ético de investigación con medicamentos, que también disponemos uno en el área de salud, con el cual participamos activamente nosotros. Entonces, le vamos dando todas las directrices para que ellos lleguen a conseguir eso. Uh-huh. El proyecto, a raíz de conseguir un CEI, queda como protegido y enmarcado y podemos llevar a cabo una investigación... Con garantías. Con garantías, uh-huh. Eso es. Para luego después compartir ese conocimiento. Efectivamente. En otros en ámbitos. En última instancia, lo que se trata es de compartir los resultados con otros investigadores y así es como realmente se avanza en investigación, ¿no? Compartiendo tus resultados a través de congresos, a través de publicaciones en artículos de alto impacto, en revistas de alto impacto, y bueno, y eso es lo que intentamos que llegue. Pero bueno, lo primero es lo que decía antes. Siempre intentamos cambiar la mentalidad para que la gente tenga su mente inquieta, ¿no? Intenten pensar un poquito más allá, tener inquietudes, querer investigarlo, y nosotros les orientamos y luego al final también les vamos orientando en todo el camino entero hasta que podamos publicar los resultados. Y es una labor además que haces especialmente, como tú decías, con los residentes, ¿no? Con estas profesiones que empiezan y que necesitan que se les dé chispa, ¿no? Efectivamente, si queremos un cambio de mentalidad tenemos que empezar a cambiar mentalidad desde el principio. O sea, que ya en sus planes formativos aparezca la investigación como algo normalizado, ¿no? Uh-huh. Que es lo que queremos hacer, que la gente cuando esté en sus consultas y vea a sus pacientes tenga esas inquietudes de base. Eso es lo que nosotros queremos conseguir. Uh-huh. Y luego apoyarlos en todo lo que podamos. Realmente esa es nuestra labor también. Cualquier cosa que necesiten, pueden subir, hablar con nosotros y... Una vez que se publica los resultados de un trabajo de investigación en una revista científica o se lleva a algún congreso, además es un prestigio para el profesional y, por supuesto, para Talavera. A mí me parece muy importante y, de hecho, lo recalcamos en muchos de los programas que hacemos en Hablemos de Salud, que Talavera, el hospital de Talavera y los centros de salud y consultorios del área somos medianos, pequeños, pero trabajamos mucho y es muy importante la difusión y el movimiento que hagamos, ¿no?, en otros ámbitos nacionales e internacionales. Ana, ¿tú cómo lo veis esto? ¿Potenciáis también precisamente la difusión y de ahí los premios, ¿no? Sí, una de las labores de la unidad de apoyo a la investigación es hacer eso, difusión de la investigación que se hace en el área y a través de la Semana de la Ciencia y los concursos que proponemos y las actividades que proponemos dentro de ella, pues tratamos de que se dé un poco de visibilidad a esta parte de la labor de los profesionales del área, tanto sanitarios como no sanitarios y técnicos. Entonces, para ello pues hacemos esto, la Semana de la Ciencia. Aparte de eso, también tenemos cursos de formación en investigación que se hacen todos los años, dirigidos unos residentes, como decía bien Gerardo, que era una parte importante de nuestra labor, y también para los profesionales que quieran aprender a hacer investigación de una manera dirigida. Y regresando a la Semana de la Ciencia, pues es la tercera semana que hacemos. El año pasado dio muy buenos resultados. Invitamos a los centros educativos del área con muy buena participación. Hubo unas charlas muy interesantes y un cineforo muy interesante también. Se proyectó el documental Un Señor de la Casa. Vino José Ángel, el de la casa, exactamente. Y bueno, dio muy buen resultado. Aparte de eso, también se expuso. Tan buen resultado que es que se llenó el salón de actos. Desbordados. Y la gente tuvo que sentarse casi en las escaleras. Sí, hemos muerto de éxito ese día. Sí. Y también, claro, los trabajos de los residentes a los que les damos formación también tienen sus jornadas específicas donde pueden mostrar sus proyectos en vías que se están desarrollando o los resultados de sus propios proyectos, donde, bueno, se da un poco de espacio también para que puedan presentar sus resultados. El año pasado empezamos también con el concurso de fotografía, que siempre lo relacionamos con algún tema científico. El año pasado la pregunta que tenían que responder a través de una fotografía era ¿qué es la ciencia para ti? Este año no es una pregunta, sino una palabra. Entonces, a través de una fotografía tienen que responder a la palabra descubrimiento. O sea, la palabra este año del tercer concurso, de segundo concurso de fotografía, es descubrimiento. Sí. ¿Y tiene que ser relacionado con algo, con salud? No tiene que ser relacionado con salud, pero tiene que ser una fotografía relacionada con descubrimiento y hacer una pequeña frase relacionada a la fotografía y a la palabra. No tiene por qué ser, o sea, qué sé yo, no tiene por qué ser descubriendo el ADN. Claro. Una cosa muy específica de investigación, pero puede ser, qué sé yo, el descubrimiento de un nuevo día, o sea, algo que sea relacionado con descubrimiento. Uh-huh. Porque no queremos que este concurso fotográfico sea una cosa especializada, sino que sea abierto al público general. ¿Alguna otra de las? También tenemos, el año pasado, generalmente siempre traemos algo que esté relacionado con la innovación, y el año pasado estuvo el exoesqueleto, que Gerardo nos puede contar un poquito más en qué consistió. Bueno, toda la Semana de la Ciencia siempre hemos propuesto, hemos pensado entre nosotros, meter alguna actividad un poco más divulgativa hacia la población, ¿no? Que es realmente lo que hacen los investigadores cuando están en sus puestos de trabajo. Uh-huh. Mostrarle a la gente en qué realmente se está investigando y que la gente pueda ir al sitio y preguntarles directamente a ellos. Esa relación o esa interacción entre investigadores y las personas que están a menudo en nuestras vidas, pues yo creo que es fundamental. Entonces, a raíz de eso, pensamos en programar un día de la Semana de la Ciencia para hacer este tipo de actividades. Realmente, el año pasado lo que se hizo fue llevar tres talleres. Uno fue de realidad virtual, que la Universidad de Castilla-La Mancha está trabajando mucho con la realidad, la rehabilitación de personas con ictus con realidad virtual, todo relacionado con nuevas tecnologías. Otro fue un taller de estimulación transcraneal, que también es un tipo de técnicas que se están utilizando ahora mucho hoy en día, porque estimular el cerebro produce cambios que pueden beneficiar en muchas patologías. Y otro taller que nos pareció muy interesante fue crear un taller con unos compañeros que trabajaban conmigo en parapléjicos, que fue con el grupo de biomecánica de parapléjicos, que fue traer un exoesqueleto sobre el que están trabajando para personas con lesión medular. Uh-huh. Entonces los chicos trajeron el exoesqueleto, el jefe de grupo se prestó a venir con nosotros a hablar, estuvo explicando a la gente cómo era, probaron el exoesqueleto en vivo. Entonces, claro, esas cosas también potencian mucho la interacción entre... Es como bajar a la tierra lo que realmente se está haciendo en los laboratorios de investigación. Y bueno de ahí también yo creo, perdona que te interrumpa, que se saca mucha vocación, ¿no? Para el futuro, ¿no? Es la idea, ¿no? Yo creo que la gente que empieza a iniciarse o la gente más joven, ¿no? Diga, oye, pues si a mí esto me gusta, voy a intentar tirar por esta vía, ¿no? Eso. Por lo menos dar opciones a la gente, ¿no? Y que la gente conozca realmente lo que se hace. Que luego después la carrera de investigador no le voy a decir a nadie que es fácil, porque mentiría. Pero realmente que tengan el conocimiento de lo que se hace en los centros, sobre todo en los centros públicos sanitarios, es fundamental para la población. A mí, desde mi punto de vista, es fundamental. Precisamente en esta línea, llevamos tiempo trabajando en abrir las puertas de nuestros centros sanitarios hacia la población y específicamente hacia la población escolar. Y durante estas dos semanas estamos haciendo dos ediciones, jornadas, ya vamos por las séptimas, las profesiones en el ámbito sanitario. Y precisamente mañana intervendrá Ana hablando del papel del investigador y del papel de estos otros profesionales que no son los que decimos siempre, los que están dentro de un quirófano claro, operando. Claro, no es la cara visible. Claro, no son la cara visible. Entonces hay un montón de profesiones, como puede ser incluso pues los jurídicos, los economistas, los informáticos, los celadores, los pinches, los cocineros, las personas de limpieza, en fin, hay los periodistas, hay profesores que tenemos también. Entonces, efectivamente, con estas actividades, y además yo creo que están muy acertados la unidad de investigación en abrir todo esto también a los jóvenes, a los chicos, porque viendo las cosas es como se nos despierta la vocación. Hablabais, Ana y Gerardo, de la anterior jornada, del año pasado, y este año, Joaquín, ¿qué novedades traéis? ¿Cómo lo habéis planteado? Bueno, lo hemos planteado siempre trabajando en la base de las jornadas anteriores, pues vamos intentando pues ver qué actividades son las que más gustan o cuáles pueden tener más interés, y más o menos seguimos una línea parecida y vamos abriendo otro tipo de caminos, ¿no? Este año vamos a continuar con, obviamente, la propia jornada de los premios, en las que siempre intentamos traer, además, pues alguna figura relevante que nos pueda hablar de algún tema en particular. Y también, como el año pasado os dijimos que habíamos traído a José Ángel de la Casa, este año vamos a traer al señor Amores, que es el antiguo director general de Juventud y Deporte, que sabéis que, bueno, sufre una enfermedad, una esclerosis lateral amiotrófica, y vamos a hablar de eso a través de un cineforum también. Se proyecta un documental y luego hay una mesa redonda con profesionales y con pacientes y en el que interviene el público un poco, pues también para hacer algo de difusión y de conocimiento de ese tipo de patologías. Pero bueno, tenemos muchas otras actividades, las visitas al museo, las jornadas de los residentes donde nos explican sus proyectos que están llevando a cabo. Vamos a tener también otras charlas divulgativas en las que, por ejemplo, el doctor Moreno Ancillo pues va a hablar de las alergias alimentarias infantiles, y también el compañero Carlos Félix Asensio de Otorrino pues nos va a hablar de esos molestos pitidos que algunos tenemos, que se llaman acúfenos, que molestan mucho y que es difícil convivir con ellos, y que lleva desde hace tiempo una línea importante de neuromodulación y neuroplasticidad en que intentan pues analizar ese tipo de acúfeno que tienes y hacer una especie de frecuencia de anulación que luego te llevas a un MP3 para que tus neuronas, digamos, se acostumbren, ¿no?, a ese sonido y, digamos, por así decirlo, anularlo. No es que desaparezca, pero lo anulas, digamos que dejas como de percibirlo, ¿no? Tenemos muchas, muchas actividades en ese aspecto y, por supuesto, también todo lo marcamos dentro de la revista Salux. Sabéis que nosotros en el área tenemos una revista que empezamos a promover pues por allá, por finales del 2015, precisamente para dar voz a esos profesionales del área que tienen mucho que contar y que muchas veces no sabían dónde publicarlo, tenían dificultades para difundirlo. Y lo hablábamos antes, en investigación lo fundamental, aparte de investigar efectivamente, luego es comunicar los resultados, porque si se quedan en un cajón no valen para nada. Tenemos siempre el concepto de que solo hay que publicar lo positivo, ¿no?, pero también hay que publicar lo que no sale bien, porque es la manera de que otro que está investigando en la misma línea que tú sepa que por ahí el camino no va y, por tanto, todo aporta, ¿no? Es verdad que a veces para el ego del investigador que la investigación no te salga bien, pues bueno, no es lo que hubieras deseado, ¿no?, y te da la sensación de decir, bueno, esto no vale para nada, vamos a dejarlo aquí en un cajón, ¿no? Pero no es la idea. La idea es que la investigación, como decían mis compañeros, primero hay que motivar a la gente, hay que darle facilidad. Nosotros intentamos darle facilidad y ayudarle en todo ese proceso, que a veces es complicado, pero luego también ayudamos al final a esa difusión del conocimiento, que es el objetivo final de la ciencia, avanzar y la ciencia tiene que ser universal, tiene que compartirse con todo el mundo, ¿no? Al final es eso, ¿no? Ensayo-error, y de los errores aprendemos igual y podemos continuar el camino. Exacto, incluso más. Premios de investigación, Jornada de la Ciencia. Correcto. Convocado ahora prácticamente, recientemente, ahora mismo. Estamos ahora recibiendo los trabajos todavía. Exacto. ¿De qué fechas hablamos? Yo creo que es un buen momento también para hacer una llamada a los compañeros. ¿Quién puede participar y cómo en todas las actividades? Pues se va a celebrar este año del 20 al 24 de abril. Habrá actividades todos los días, y puede participar pues cualquiera que quiera. Es decir, tenemos no solo, digamos, para participar en cuanto a recibir algún tipo de premio, algunas categorías, que tenemos muchos tipos de categorías, ¿no? Tenemos premios a los mejores artículos publicados, a los mejores trabajos presentados a congresos, a las mejores tesis, a los mejores casos clínicos, es decir, un montón de categorías que se pueden presentar. Además, como decía bien antes Pilar, en diferentes categorías profesionales, es decir, no solo investigan efectivamente los médicos o los enfermeros, también investigan el personal de administración, el personal de admisión, los cocineros, los celadores. No hace mucho que habían los celadores de parapléjicos, habían patentado una almohada especial, ¿no?, para evitar las escaras en los pacientes, para que os deis cuenta. ¿Por qué? Porque son ellos los que los trasladan, los que los colocan, y porque mejor, los que lo mejor lo ven, ¿no? Y, por supuesto, como también decíamos antes, está abierto al público en general. Es decir, son actividades que tenemos abiertas a todo el que quiera acercarse. Hasta los 230 sitios que tenemos en el salón, más o menos, que el año pasado en algún momento se nos quedó corto. Por supuesto, invitamos a toda la población, hacemos una intervención importante, como os hemos dicho, en los centros educativos, tanto en institutos como en centros de formación pues eso, FP1, FP2, y estamos encantados de que nos vengáis a visitar en cualquier momento. Estamos siempre en la quinta planta y encantados de informaros también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, nuestra propia www.revistasalus.com. Y bueno, una de las cosas que siempre tenemos claros en la unidad es que si alguien quiere que sepa lo que haces, pues tenemos que difundirlo, y por eso, entre otras cosas, hoy nos ha traído Pilar aquí. Además de vosotros tres, Gerardo, Joaquín y Ana, que sois, bueno, pues el núcleo duro de investigación en la quinta planta. Eso es. Hay un grupo de personas que también trabajan en investigación en diferentes puntos. Contándonos también qué hacen ellos y cómo colaboran. Bueno, esa es la idea, ¿no? La idea es, nosotros efectivamente somos, por así decir, el núcleo duro, el estable, pero claro, esto es una especie de organización en red, ¿no?, en la que nos apoyamos y en la que tenemos gente que identificamos que está muy involucrada con investigación, tanto en la atención especializada en hospital como en la atención primaria, con las que tenemos relación fluida bilateral y con las que periódicamente nos reunimos de vez en cuando, ¿no? Por supuesto, también con las diferentes unidades de docencia, pues también con el tema de los residentes, pues también tenemos reuniones periódicas. Lo que hacemos habitualmente es, cuando identificamos, o muchas veces nosotros lo identificamos, otras veces son ellos los que nos vienen a buscar, y lo que hacemos es, bueno, nos sentamos, generamos una reunión, decimos, bueno, ¿qué necesidades tienes?, ¿qué te hacen falta?, ¿qué es lo que podemos hacer por ti?, y viceversa, y vamos creando esos lazos de unión, no solo en el propio área, sino luego también con otras áreas de salud de la propia región o incluso de otros sitios de España con los que mantenemos también colaboraciones estables, más o menos estables. A veces son puntuales, otras veces más estables. Lo que sí podemos decir, ¿no?, es que, bueno, concretamente en este área, pero también a nivel nacional, hay mucha gente con ganas de investigar y mucho talento, ¿eh?, en este país. Lo hay, y además veníamos hablando de eso en el coche. Creo que España tiene una cosa muy buena, y es que tiene un gran nivel educativo, sobre todo de educación superior, y tiene gente muy cualificada, gente que tiene mucho potencial y que a veces, bueno, pues quizás no contamos con todo el apoyo o toda la financiación que deberíamos, pero que bueno, que yo creo que sí que se está trabajando en eso, y creo que España debería ser un país que diera un paso adelante en cuanto a la inversión en innovación y en investigación y desarrollo. Es decir, creo que es fundamental, creo que es uno de los valores añadidos que podríamos dar, ¿no? Y creo que en eso se debería trabajar en el futuro. Nosotros en este área no tenemos queja. La verdad que tenemos una dirección gerencia que nos ha ayudado, nos ha impulsado, y de hecho ahora mismo lo está demostrando con un convenio que hay ahora mismo con la universidad para el desarrollo de una nueva unidad que se llama la UDAI, que es la Unidad de Docencia, Asistencia, Investigación e Innovación, que va a ser compartida entre la universidad y el SESCAM, y que, bueno, tiene un futuro, la verdad, muy prometedor, en el que intentamos aunar proyectos de investigación en el que se den las tres circunstancias. Es decir, a la vez que atendemos pacientes, se investiga en algún tema y de paso se aprovecha para que vayan alumnos a aprender pues lo que es la realidad asistencial, que muchas veces lo que nos ocurre todos cuando vamos a universidades, que nos dan mucha teoría, pero luego nos cuesta llevar a la parte real, ¿no? Y esa es una cosa que esta unidad quiere un poco, pues, cerrar esa brecha y aprovechar, pues, la asistencia a los pacientes y la investigación para que los alumnos aprendan. Hablando de colaboración y de sinergias, estamos trabajando también, estáis trabajando también con el ayuntamiento, con un programa muy bonito que se llama HADAS, Ana, que tú estás trabajando en ello de lleno. ¿Cómo va este programa tan interesante y tan útil, además, ¿no?, de cara a futuro de los chicos? Vale, el programa HADAS, esperamos que sea un programa, estamos en proyecto, estamos iniciando. Participan muchos profesionales del área sanitaria, sobre todo de atención primaria y sobre todo enfermería. Es un proyecto que de promoción de hábitos de alimentación saludable con los escolares. El año pasado empezamos con 7 colegios, en primero de primaria, principalmente. Este año, digamos que hemos abierto más campo de centros educativos que se han prestado a colaborar y, bueno, a que el programa se realice en sus centros. Y es un programa de promoción de hábitos de alimentación saludable que se enmarca dentro de todas las actividades que también realizan ya los colegios para promover los hábitos saludables, sobre todo buscando que la proporción o la prevalencia de obesidad entre los niños como ya bien sabemos, pues es un tema preocupante, pues disminuya con todas estas actividades. Y dentro de ello, pues también hacemos un poco de investigación, pasando formularios o encuestas a los padres para que nos cuenten más o menos cómo son los hábitos de los niños. Y sobre eso, trabajar nuestras propias actividades. Como decía al principio, estamos comenzando, es un proyecto. Esperamos que esto se pueda implantar como un programa y que ya no sea un proyecto de investigación, sino algo que tenemos todos que hacer, los sanitarios y los profesionales docentes. Y que ADAS, que es como se llama el programa, digamos que sea una marca de calidad para este tipo de actividades y que sea una referencia cuando se quiera hablar sobre todo de hábitos saludables en alimentación. Claro, por eso es tan importante lo que decimos, ¿no? Que diferentes ámbitos colaboren y bueno, pues trabajar a veces no trabajar en compartimentos estancos, sino de una forma en red, como es el trabajo que hacemos aquí en la OI de Radio, que aquí ya nos da bueno, pues el canal para contar las cosas que se hacen en el área integral de Talavera, que son muchas y que yo estoy muy orgullosa además de trabajar en una ciudad como Talavera. Porque tenemos muchos profesionales con muchas ganas y que nos movemos por el mundo, Joaquín. Absolutamente. Yo que no soy talaverano de nacimiento, pero yo ya tampoco. Llevo... ¿Quién es talaverano? Gerardo, ¿tú sí? Yo Ana, también. ¿No? Ana, ¿tú también? Yo también. ¿Tú, Ana, eres de...? Yo soy de Colombia. ¿De Colombia? ¿Y Joaquín? Yo soy asturiano. Asturiano. Pero bueno, lo que quería decir es que hay veces que uno se piensa que por vivir en una ciudad que no es muy grande o porque tener un hospital que no es muy grande, pues no se pueden hacer grandes cosas, y se pueden hacer. Es decir, se puede hacer investigación muy interesante. La gente piensa a lo mejor que es que si no publicas en el New England Journal o en el Science no vale para nada. No es verdad. Hay datos que pueden ser muy relevantes a nivel local o a nivel regional y que son muy interesantes de compartir. Hay grandes profesionales en el área que dan gran asistencia y que se está investigando mucho más de lo que parece. A veces quizás adolecemos de esa difusión y por eso agradecemos muchísimo vuestra invitación. Pues yo creo que es muy importante que la gente sepa que sus profesionales que la atienden en el hospital no solo se dedican a verle en consulta todos los días, sino que además tienen inquietudes de saber más, porque al final ampliar el conocimiento e investigar lo que hace es que tú tengas más conocimientos y que por tanto tu asistencia a ese paciente sea mejor y de mayor calidad y más actualizado. Y Talavera se mueve y se mueve en el área de salud de manera importante. Hay gente muy inquieta, hay gente que tiene grandes ideas que a veces no sabe llevar a la práctica, y para eso está la unidad de investigación, para que tengas una idea y nos vengas a decir: oye, mira chicos, se nos ha ocurrido esto, no sabemos bien cómo hacerlo. Perfecto, siéntate, que para eso estamos. Vamos nosotros, a ponerlo para en guiarte. Marcha. Me parece estupendo. Yo es algo que me ha dado este espacio, este magazine local aquí en OIC Radio, y es descubrir todas esas cosas que se hacen en Talavera, bueno, pues que a veces desconocemos totalmente. Yo también tuve unos años cuando me marché a estudiar a la universidad a Madrid, que Talavera parecía que se quedaba pequeño, que en Talavera parecía que había muy pocas cosas, y gracias a este espacio en la radio, bueno, pues estoy conociendo cada día la cantidad de iniciativas que salen, la cantidad de personas que se implican para que esta ciudad crezca, para que el nombre de Talavera suene en todo el mundo, no solo bueno, pues por cosas pequeñas, sino pues por cosas tan, diría yo, importantes y que van a marcar el devenir de la sociedad, como es la investigación. Al final, bueno, pues podemos sentirnos muy orgullosos, y a mí me queda una preguntita por haceros. El concurso de fotografía, ¿cómo, cuándo, el formato, hasta cuándo tenemos de plazo para participar? Bueno, el concurso de fotografía es un formato, lo hemos hecho similar al año pasado, más o menos la dinámica es un poco la misma. Se presentan las fotografías, las valoramos, hacemos una exposición permanente durante toda la Semana de la Ciencia. Uh-huh. Y las fotografías tienen hasta... El 23 de marzo. 23 de marzo para entregarlas. Uh-huh. Y luego permanecerán expuestas durante toda la semana para que la gente pueda ir a verlos. El año pasado tuvimos la suerte de que los institutos se implicaron en la participación del concurso y enviaron sus propias fotografías. Uh-huh. Técnicos de laboratorio que están trabajando con muestras de cortes histológicos, uh-huh, se comprometieron a hacer unas fotos. Fueron muy chulas las fotos, la verdad. Por ahí voy, porque yo sé que siempre hay un poquito de tirón, ¿eh? Yo que, bueno, pues tengo, bueno, pues conocimiento de otras certámenes y concursos que se organizan. Yo sé que los institutos lo acogen muy bien. Claro. ¿Dónde hay que enviar las fotografías? Ana, hay una plataforma que es la web del área de Talavera de la Reina, la plataforma de salud que está abierta al público. Uh-huh. Y pinchando en Tercera Semana de la Ciencia, donde está el logo en la página, se puede entrar y ver las bases del concurso y también acceder al enlace donde, uh-huh, te lleva al formato para mandar tus fotografías. Bueno, tenemos tiempo, ¿eh? Hasta el próximo 23 de marzo. Hay tiempo para currárselo, para dar vueltas a la cabeza esa palabra descubrimiento ya, que uno se acueste y se levante con ella. De repente, al oír la palabra descubrimiento, no voy a decirlo por si acaso hago la foto. Pilar ya tiene una idea. Te pisan la foto. Sí, pero seguramente que ya se le ha ocurrido a alguien. Bueno, por si acaso. Me gusta muchísimo el lema, la palabra descubrimiento. Muy bonito, muy acertado además para... Es lo que decía Ana, ¿no? Siempre dejamos, solemos dejar una palabra un poco abierta, sí, para que la gente no piense que está tan dirigido. Siempre tenemos la palabra investigación en la cabeza y la relacionamos siempre inconscientemente con algo. Uh-huh. Entonces, para que la gente no se crea que es algo muy complicado, lo dejamos como con términos más abiertos para que pueda participar todo el mundo. Ya he leído las bases que además se pueden presentar hasta tres fotografías, ¿no? Eso. Y el tamaño es, creo, 50x40. Y bueno, formato electrónico. Sí, formato electrónico. Formato electrónico, sí. Y eso luego, bueno, pues una exposición en el hall del hospital. Eso es. Y va a haber una especie de jurado mixto entre un jurado profesional y también cierto voto popular público, para, sí, ver, eso es, para ver a quién es el final el ganador, que por cierto, en la publicidad que se puede ver, en la portada, la foto de la publicidad es la que ganó el año pasado. Uh-huh. Es decir, y además también tiene honor de ser la portada del siguiente número de la revista. Cuando sacamos la revista Salud, suele, wow, ser esa foto ganadora, es la que es la portada del número siguiente, ¿no? Yo creo que descubrimiento efectivamente es muy acertado, porque hay algo, no sé, habrá cosas muy bonitas en la vida, pero descubrir algo todos los días seguro que es de lo más bonito que puede haber. Vamos a tirar además de los más pequeños de la casa, porque ellos siempre nos, a mí, desde que soy mamá, yo siempre, bueno, pues yo creo que te dan ese aire fresco, ¿no? Y bueno, pues por ahí, pregúntale a los más pequeños de la casa, ¿qué les dice esa palabra descubrimiento? Y a lo mejor por ahí tienes una vía que no se te había ocurrido para el concurso. Muchísimas gracias por haber venido, por contárnoslo y sobre todo por el trabajo que hacéis diariamente. Podemos sentirnos orgullosos de, bueno, pues todo el talento que hay en Talavera, de toda la gente que está dispuesta a trabajar, a investigar, a crecer profesionalmente, bueno, pues encara a la sociedad y que todos estemos muchísimo mejor. Pilar, ha sido un placer como siempre, hasta el la semana que viene. El placer es nuestro todas las semanas. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Bueno, pues el próximo jueves les esperamos aquí de nuevo y ya saben que en tan solo unos minutitos tenemos el podcast de este espacio Hablemos de Salud colgado en el blog, también por supuesto en nuestro canal de YouTube. Les espero en un ratito, no se vayan.